Esta, pues, son la postura tanto común como de cada una de las organizaciones que el día de hoy estamos dando una esta conferencia de prensa. A continuación, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Solamente pediríamos a los, les pediríamos pues a los medios y al reportero que están aquí que pues se pudieran identificar, decir de qué medio viene. Adelante. Sí, yo soy Francisco, político. Lo que yo les quiero preguntar, bueno, hoy en la mañana, imagino que escucharon la entrevista con Manuel Mondragón, él dice que en el caso de San Lázaro son grupos beligerantes los que están combatiendo, los que están atacando ahí el muro, ¿no? ¿Qué opinan de estas declaraciones? Uno, y la segunda sería, ¿ustedes vieron en este movimiento personas con casco, ya con bombas molotov, exclusivamente armadas y que estaban arrojando y a grupos con un paño rojo haciendo pintas de anarquía y fuera peña? ¿Los ubican ustedes? ¿Forman parte de sus grupos? Hay un video que está circulando que se llama 1DMX, que lo hace una persona que está ahí en el frente y se ve claro en el minuto 18 a estas personas con él. Son tres con un paño rojo y también personas con casco que ya traen las bombas molotov armadas. ¿Ustedes los ubican? ¿Forman parte de algún grupo? No sé. ¿Es necesario? Yo creo que me escuchan y alcanzan sus... Pero por la transmisión. Ok, disculpen. No me gustan mucho los micrófonos. Bueno, Manuel Mondragón es un salvaje. ¿Qué se puede esperar de Manuel Mondragón? Es un policía y los policías son brutales por naturaleza. Es el primer requisito en su currículum. Ayer hicimos dos actividades abiertas públicas en CU, en Ciudad Universitaria. ¿Saben qué pasó? Que CU estaba rodeado de policía como en sus tiempos de la Guerra Fría. Ahí hay fotografías por las redes sociales. Dentro de nuestra universidad estaba lleno de policía por actividades públicas, políticas y abiertas. Eso es lo que es Manuel Mondragón, eso es lo que se puede esperar. El que hable, que diga lo que quiera. No importa. ¿Qué se puede esperar de una persona con un perfil político nulo cuya única acción es reprimir? Esa es su tarea fundamental de Manuel Mondragón. Lo otro de los grupos, hay una cosa que a lo mejor no pongo muy claro. Nuestra alianza es una expresión pública, política, abierta, que reivindica los hechos en su totalidad del 1 de diciembre. Sin embargo, no asume ninguna de estas acciones. Nosotros fuimos a marchar con las manos y las banderas. Eso es listo. Si hubo otras expresiones políticas organizadas o desorganizadas que hicieron latente su descontento de otra manera, de la forma en que ésta sea, nosotros no somos quien, no tenemos la calidad política para decir si son o no son infiltrados o para desentendernos de ellos. Nosotros entendemos que hay un momento de crispación política y que el pueblo está buscando nuevas formas de expresarse y de manifestarse. Y sí hubo muchos infiltrados. Se ven las fotografías también de infiltrados, pero esas gentes estaban haciendo otra tarea, estaban haciendo una tarea completamente diferente, que era provocar y lastimar a gente. Eso es lo que hacen estos infiltrados. Nosotros creemos que es legítimo cualquier acto de protesta ante la brutalidad del Estado, del local y del federal, cualquier forma, cualquier acto de protesta y de rebelión es legítimo. Nada más para completar un poco sobre esta pregunta, ¿no? Hay un video donde se documenta la agresión que sufrió el compañero Francisco Cuy Kendall, quien el día de hoy se debate entre la vida y la muerte porque recibió directamente el impacto de una bala de goma, una granada de gas, ¿no? Y el video claramente documenta, ¿no? Francisco Cuy Kendall está parado cerca del cerco que el gobierno federal y el Estado Mayor Presidencial puso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿no? El video claramente demuestra que no había manifestantes en ese espacio, no había contingente que dispersar, ¿no? Sin embargo, se ve claramente que el disparo, ¿no? No es, como ya se mencionó, no es un disparo al aire, es un disparo directo contra el compañero, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente no podemos negar que hay un descontento generalizado en amplios sectores de la población, ¿no? Producto, ¿no?, de las políticas económicas de estos gobiernos últimos, bueno, en general, ¿no? Hay un descontento generalizado y lo acontecido el 1 de diciembre es la suma de muchos factores. Por un lado, este descontento, por un lado, pues obviamente, bueno, desde nuestra postura desde nuestra visión, desde nuestra lectura, los canales de participación tradicionales están cerrados, no sirven, y están cerrados porque así están pensados de por sí, ¿no? O sea, están pensados solamente para defender ciertos intereses. La población, la gente común, nosotros, el pueblo, no tenemos oportunidad de expresarnos realmente, de que nuestra voluntad sea tomada en cuenta. Entonces se busca, se desborda, están desbordados estos canales de participación o supuesta participación. Y ante esto, y sumado a un descontento generalizado, ¿no? Y también sin negar o sin dejar de mencionar que efectivamente, ¿no? Y esto se está documentando a través de muchos videos, a través de muchas fotografías que hay en redes sociales y en algunos medios, ¿no? El actuar de personas en coordinación con los policías, ¿no? Nosotros no sabemos si les pagaron, quiénes les pagaron, eso, pues bueno, no es nuestra tarea, simplemente estamos denunciando algo que se está documentando. Entonces, bueno, lo ocurrido el 1 de diciembre es la suma de muchos factores. Nosotros como Cruz Negra Anarquista, como lo planteamos aquí en nuestro comunicado, somos un grupo de solidaridad con presos cuyo trabajo es público, ¿no? Y pensamos que por este trabajo que hemos venido realizando, el gobierno del Distrito Federal nos está usando como un chivo expiatorio. Y eso, ¿no? Nada más. No sé, a ver. Fernando Camacho de La Jornada, yo quisiera preguntarles si algunos de ustedes o varios de ustedes tienen órdenes de presentación o de aprehensión, y si van a hacer van a tomar medidas especiales, digamos, para cuidarse ante este proceso de estigmatización del cual nos están hablando. ¿Cuántas? Bueno, vale. Hasta ahora, fuera de las declaraciones oficiales, que se señala específicamente a algunos colectivos anarquistas como responsables, el mismo primero, y más adelante las declaraciones oficiales donde se habla de entre 50 y 70 órdenes de aprehensión que se van a liberar, no hay ninguna notificación especial, no hay ningún nombre que hayan dado de individuos que tengan un proceso o que tengan orden de presentación. No se ha llamado a nadie a declarar. También hay rumores extraoficiales de que se van a liberar 5 órdenes de aprehensión, pero no tenemos ninguna confirmación de que haya ninguna orden de aprehensión, ninguna orden de presentación con respecto a eso. Pónganle silencio al celular, por favor. Y bueno, solo, bueno, ¿alguien pregunta? Carlos Castellanos, del Grupo Radio Centro. Yo creo que lo que más ha levantado Apple en la sociedad, a través quizás de lo parcial de los medios de comunicación, son los actos que ustedes dicen no son vandálicos, pero sí, entonces podríamos describirlos como pues el ataque a comercios, el haber roto vidrios, el haber saqueado algunos lugares, el haber atacado hoteles, monumentos. La pregunta es muy concreta nada más. ¿Fueron integrantes de los grupos anarquistas los que hicieron este tipo de actos? Les volvió lo de Starbucks, ¿verdad? Y lo de Banamex. Esos son los ataques a la paz pública. Si fueron integrantes de los grupos anarquistas, eso habría que preguntárselos a ellos. Bueno, por eso están ustedes aquí. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay un acto de legítima protesta, que la rabia del pueblo se está desbordando. Y para nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que resultó después en lo que se va a llamar los ataques y los actos vandálicos son el resultado de una agresión continua y permanente hacia la movilización, y que esa movilización acabó perdiendo los estribos. Bueno, se le dio control a todo el mundo. Si se lo preguntan a la Alianza, en particular a la Alianza Anarquista Revolucionaria, la Alianza no se deslinda de ningún acto y no los reivindica. Ningún miembro de la Alianza tiró ninguna piedra, pero nos parece que, bueno, el centro histórico está monopolizado, está privatizado en nombre del gran capital, y eso la gente lo alcanza a percibir. Vayan a dar una vuelta por la Alameda, está cercada y hay puntos de acceso y hay policía ahorita para revisar. Ya no falta que te den un ticket y cobren por entrar después, que su preciosa Alameda revitalizada con dinero de capital sionista haya sido pintarrajada. Eso es lo terrible, una pinta en el hemiciclo a Juárez, pero un hombre con la masa encefálica expuesta, tirado a plena luz del día por una agresión directa de la policía, que un joven estudiante con la pierna atravesada por un proyectil, eso a nadie le conmueve, eso no es un acto vandálico, para mí eso es un acto de terrorismo de Estado. Entonces vamos a poner en claro las sensibilidades y las prioridades de la gente de este país. Si nos escandaliza más los vidrios de transnacionales, porque eso fueron, señores, las gentes de las tienditas no salían a defender, salían al paso, aplaudiéndole a los contingentes, a los diversos contingentes, no solo los anarquistas, porque ahí había miles de personas, ojalá fuéramos miles de los anarquistas. Pero si en este país a la gente y los medios de comunicación hacen más hincapié en unas vitrinas rotas que además están aseguradas y que les van a pagar la prima y se las van a subir después de precio, o sea que al final que acaba ganándose el capital mismo, les conduele más eso que ver gente herida, que ver gente violentada, que ver gente que está siendo represaliada, pues entonces estamos en una crisis no solamente política, sino de valores profundos, en una crisis moral. La otra pregunta, ¿cuántas de las personas que están encarceladas pertenecen a grupos anarquistas? ¿No se oyó el comunicado? Bueno, supongo que el comunicado o no lo escucharon, no, o, no llegué tarde, perdona. O no lo quieren escuchar, ¿no? Porque luego también pasa esto. ¿Eso quiere decir entonces que son inocentes todos los que están ahí? ¿Me permites contestar tu pregunta? Luego, si quieres, podemos complementar. La Alianza Anarquista Revolucionaria y la Cruz Negra Anarquista, las dos organizaciones que el día de hoy estamos aquí dando esta conferencia de prensa, hemos fijado muy claro, ¿no?, que no hay ningún compañero perteneciente a nuestras organizaciones preso. Si hay compañeros, si hay alguno de los detenidos es simpatizante o perteneciente a algún grupo anarquista, no lo sabemos, ¿no? El anarquismo tiene muchas expresiones, el anarquismo es muy diverso, ¿no? Pero en concreto, bueno, de los dos grupos que estamos el día de hoy participando en esta conferencia de prensa, ninguno tiene presos, ninguno de los detenidos forma parte de estas organizaciones. Esa era tu pregunta. O más bien, todos son nuestros presos. No son de nuestras organizaciones, pero son todos nuestros presos y vamos a dar la batalla por ellos. Sí, bueno, en ese sentido, la exigencia de libertad y la solidaridad con ellos es total, ¿no? Independientemente de si son o no son de nuestras organizaciones, si son o no son anarquistas. Se está documentando mucho que las detenciones fueron arbitrarias, llevándose a gente que va pasando. En ese sentido, bueno, la Cruz Negra Anarquista, junto con otras organizaciones, vamos a realizar un evento el próximo domingo en el Reclusorio Norte para manifestar nuestra solidaridad, para hacer patente nuestra solidaridad con todos y todas las detenidas, independientemente de si son o no son anarquistas, y exigir su libertad. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Que hagan bien su chango, por favor. Lean los periódicos antes de eso, de su gravedad y de la más. A ver, por no concuerdo. No, aquí somos civilizados, vamos a contestar por cortesía. Aquí somos gente civilizada. La falta de respeto a sus organizaciones se la gana cuando hay exageraciones, mentiras o manipulaciones. Yo quiero preguntar muy claramente: ¿condenan los actos vandálicos realizados o no? A ver, para contestar la primera pregunta, que ya los mismos medios estaban contestando aquí, la persona que sale ayer del hospital es un compañero que perdió el ojo por un impacto con una bala de goma, y es lo que se ve claramente, que tuvo fractura facial y pérdida del ojo. La persona que está en el hospital sigue en la Cruz Roja de Polanco. Es un hombre de 67 años, que tiene fractura de cráneo, que tiene dos hematomas intracraneales, que está en coma inducido para evitar convulsiones por los hematomas, y que todavía no se sabe si va a sobrevivir o no. Es una situación muy grave, no hay ninguna exageración al respecto. Es muy, muy, muy delicado. Y sí me parece también muy grave. Yo haría un cordial llamado a que los medios de comunicación hagan su trabajo de documentación con eficacia, porque están hablando de la vida de una persona y sí es bien delicado. El otro, están los comunicados accesibles. Ahí es clara la posición sobre lo que sucedió. Es clara la posición que se han explicado, tanto de parte que hemos expuesto, tanto de parte de la Cruz Negra, como han expuesto los compañeros de la Alianza y que vienen en el comunicado conjunto. Nosotros aquí no venimos a condenar los actos de nadie. Nosotros aquí estamos hablando del gobierno, de la violencia que el Estado ejerció contra la población y contra el derecho a la protesta. Y vemos como responsable de la violencia que se desencadenó el 1 de diciembre al Estado, tanto al gobierno federal como al gobierno local. Gracias. Perdón, bueno, la Alianza sí condena los actos vandálicos. Los actos vandálicos de la brutal policía. La Alianza condena también otro acto vandálico posterior, que fue la imposición de un presidente contra la voluntad del pueblo. La Alianza también condena otro acto vandálico, un agravio terrorista que fue la reforma laboral. Esos actos vandálicos, de eso nos gustaría hablar. Eso sí los condenamos abierta y tajantemente, y creemos que cualquier forma de protesta, cualquier forma de tratar de echar marcha atrás a esas reformas antipopulares es legítimo, venga de quien venga. Mira, nosotros como Cruz Negra Anarquista pensamos, ¿no?, y lo dejamos muy claramente expuesto, que la represión es algo inherente, es algo constante por parte del Estado, por parte del sistema capitalista, ¿no? En ese sentido, al declarar nosotros anarquistas, es decir, adherentes, simpatizantes, ¿no?, y militantes de un pensamiento político revolucionario de transformación social que está en contradicción directa con los intereses del sistema capitalista jerárquico, sabemos que somos susceptibles de ser reprimidos en cualquier momento. Hay veces en que la represión es más visible, hay veces en que estos actos intrínsecos del sistema capitalista son pues más notorios, ¿no? Como cuando disparan abiertamente a un manifestante y le dejan expuesto a la masa encefálica. O como cuando en Atenco violan, ¿no?, a las personas detenidas. Eso es más visible, pero hay una represión constante, hay una dominación y explotación constante. Y nosotros, al enfrentarnos a eso, al estar luchando y organizándonos, promoviendo autonomía, promoviendo autogestión, promoviendo acción comunitaria, ¿no?, en nuestros barrios y comunidades, sabemos que esto es incómodo para el gobierno, sabemos que esto es incómodo para el Estado y que en cualquier momento nos pueden detener. En ese sentido, la Cruz Negra Anarquista promueve, ¿no?, y es parte de nuestro trabajo público y abierto, como ya hemos dicho, ¿no?, la promoción, promover talleres informativos sobre cuestiones legales, tomar medidas precautorias. Nosotros pensamos que ante la represión, que es algo inherente, que es algo constante del sistema, la única posibilidad que tenemos los pueblos, los individuos, es organizarnos. Esa es nuestra arma, ¿no? Organizarnos para entre nosotros mismos solucionar nuestros problemas sin depender, sin esperar a que el Estado, que finalmente es el causante de nuestros males, lo solucione, ¿no? Entonces, sí, estamos tomando medidas, pero las tomamos siempre. Nuestras medidas, ¿no?, es nuestro trabajo constante, es la promoción de nuestros ideales, ¿no?, que como decimos son la autonomía, la autogestión, la libertad, la solidaridad, el apoyo mutuo y la fraternidad, ¿no? Esas son las medidas que estamos tomando. Continuar con nuestro trabajo, continuar con la difusión y extensión de este ideal que es el anarquismo, que está muy mal entendido muchas veces, ¿no? Aprovechamos pues para aclarar o tratar de ir clarificando ciertas cuestiones. El anarquismo es un pensamiento y acción revolucionario que busca transformar la sociedad y eliminar la opresión, la dominación y la explotación. Pensamos que es posible vivir sin autoridad coercitiva y que entre nosotros, como pueblos, como individuos, somos capaces de solucionar nuestros problemas en un ambiente de fraternidad y solidaridad, ¿no? Entonces sí, estamos tomando medidas políticas, jurídicas también, ¿no?, ante amenazas que desde el gobierno del Distrito Federal así las tomamos, amenazas, ¿no? En el sentido de seguir señalando, ¿no? Y bueno, que se amplifica en los medios de comunicación. Ya el día de ayer, en cierto periódico, en un periódico salió publicado que la Cruz Negra Anarquista, la Coordinadora Estudiantil Anarquista y el Bloque Negro habíamos conformado una nueva organización y seguíamos convocando a manifestaciones y seguíamos llamando a salir a las calles y llevar todo lo posible, llevar todo lo que podíamos, ¿no? Esto, bueno, es parte de esta campaña. Es falso, ¿no? Por eso el día de hoy estamos dando esta conferencia de prensa, fijando nuestras posturas, y sí estamos tomando medidas políticas, mediáticas y pues jurídicas también. Como hemos venido diciendo, la violencia proviene del Estado. Y esa violencia, por supuesto que no la justificamos. No justificamos el desmedido despliegue militar y policíaco que el Estado Mayor Presidencial, el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal desplegó ese día en la Ciudad de México. Por supuesto que no lo justificamos. Por supuesto que no justificamos los violentos ataques contra los manifestantes, por supuesto que no justificamos las agresiones directas que el día de hoy están pusieron a nuestro compañero Cuy al borde de la muerte, por supuesto que no justificamos la violencia. ¿Y la violencia que vino del otro lado? La violencia que vino del otro lado, de los manifestantes, lo que vino del otro lado es una respuesta, ¿no?, ante este clima social que la imposición y el fraude electoral, la posición de Enrique Peña Nieto y el fraude electoral es solo una parte, ¿no? Lo que vino del otro lado es una respuesta social de amplios sectores de la población, organizados o no, anarquistas, comunistas, etcétera, etcétera, de muchas y diferentes tendencias y posturas políticas e ideológicas. Entonces, lo que vino del otro lado fue una serie de manifestaciones, fue una serie de expresiones políticas ante un descontento generalizado. Eso es lo que vino del otro lado. Y por terminar de contestar, no sé si de nuevo no se entiende el comunicado o no se escucha. Ya se explicó que nosotros como Cruz Negra Anarquista somos una iniciativa que trabaja en solidaridad directa con presos y también en la difusión del pensamiento anticarcelario. Entonces la respuesta creo que es un poco clara. Evidentemente no pensamos que nadie debe ir a la cárcel, porque partimos de que la cárcel no debe de existir. Nosotros vemos en la cárcel un centro generador de violencia. Nosotros vemos en la cárcel un aparato que el Estado utiliza para mantener a la población aterrorizada y controlada. Nosotros tenemos todo un trabajo sobre difundiendo cómo la cárcel no solo no rehabilita a las personas, sino que crea violencia, crea conflictos, ¿no? Entonces, no, evidentemente no reivindicamos en ningún momento que nadie vaya a la cárcel. Bueno, acá los compañeros de la Cruz Negra están dando su postura. Nosotros los aliancistas, de las cuales dos organizaciones que forman parte de nuestra alianza están siendo directamente imputadas de los hechos, somos claros en ese sentido. Lo voy a leer un fragmento. El quien quiera esto está disponible, se lo vamos a pasar por email o les damos una foto, fotocopia, como quieran. Reconocemos que las acciones de sabotaje y la confrontación directa contra las fuerzas policíacas como legítimas medidas de defensa que se desarrollaron en el curso de la manifestación de manera espontánea. Fueron un recurso empleado por el conjunto de organizaciones convocadas, incluso respaldadas por las personas que transitaban por el lugar, igualmente desesperanzadas y desesperadas por las agónicas condiciones de existencia en las cuales nos vivimos. Vamos a ser serios. Háganos, si lo que quieren es que digamos y que nos inculpemos o que nos pongamos aquí ya de una vez la placa para que nos tomen la foto, no lo vamos a hacer. Somos organizaciones políticas abiertas, pero tampoco somos cobardes. Esto es una lucha de clases, es así como se llama esto, y en la lucha de clases hay consecuencias. Nuestra alianza, desde antes de estos hechos, ha venido siendo acosada en nuestros locales, están con policía permanentemente afuera tomándole fotos, nos amenazan constantemente que tenemos órdenes de aprehensión, que hay listas apócrifas circulando de nuestros miembros que están a punto de ser encarcelados. Joder, señores, encarcélenos ya. No nos amenacen, no nos van a intimidar, no vamos a renunciar a nuestras ideas y a nuestras luchas porque nos están amenazando o porque tenemos unos cuantos compañeros. Entonces, nuestra posición es muy clara. Nosotros asumimos y propugnamos la autodefensa popular en todos sus frentes. Así desde Cherán hasta la montaña de Guerrero, hasta las comunidades zapatistas, hasta la legítima autodefensa urbana. Nosotros lo decimos que ante la violencia capitalista, ante la violencia institucionalizada del Estado, nosotros no somos cristianos ni vamos a darle otra mejilla. Porque a eso ya tuvimos mucho y lo que resultó fue una sangría. Y bueno, si ahora lo que querían era ver a los anarquistas y al movimiento social acorralado, dispuesto a darlo todo, señores, lo lograron. Nos dejaron sin salidas. No hay forma de participación política en la que nuestras opiniones del pueblo mexicano, de los desposeídos, tengan una expresión genuina. ¿Quieren que formemos otro partido? ¿Quieren que nos sumemos a los 5 o 6 ya existentes grupos mafiosos que se reparten en el erario público? No lo vamos a hacer. Incluso desde las filas mismas de la oposición legítima, de la oposición legal, porque lo que nosotros somos es una disidencia que está en aras de ser ilegalizada, es lo que somos, disidentes, no criminales. Pero desde esas mismas filas hay muestras de simpatía hacia nuestro pensamiento, que ahora es esto, un pensamiento político que se manifiesta y que se expresa y materializa en la calle, en los hechos concretos, en la acción política. Si esa acción se desborda y se sale de control, bueno, hay que ver la panorámica completa, hay que ver quién trae las armas y quién viene desarmado. Si en cualquier momento de la historia el pueblo se siente acorralado, pues va a buscar mecanismos de defensa. Las bombas Molotov, la gente que iba con cascos, que iba con pertrechada, pues bueno, eso es un mecanismo natural de defensa ante el salvajismo del Estado. Imagínense el Cicuy o si el otro Uriel, el del Ojo, hubieran venido correctamente protegidos, ya sabiendo que vivimos bajo un Estado represor salvaje, a lo mejor serían muy distintas las cosas. Entonces, el mensaje que nos están llamando es acostúmbrense a la represión. Nosotros lo que estamos diciendo es no nos acostumbremos a la represión, no nos acostumbremos al salvajismo del Estado. Bien, por acá, eso es así, a colación a esta última respuesta, la pregunta concreta, ¿hay miedo, existe temor en contra de una represalia a su integridad física? Mira, el anarquismo revolucionario, que es la bandera bajo la cual se unifica nuestra alianza, es un compromiso combativo de lucha. Hasta ahora y en estos momentos, pública, política y abierta. Y asumimos que hay consecuencias. Cuando confrontas al Estado, cuando no le sigues el juego, pues bueno, algunos intereses has de molestar. Nosotros, que señores, pónganse a pensar, ¿qué es lo que tenemos los anarquistas de malo? ¿Cuál es lo que nos hace ser el blanco de todo esto, de todos los odios y las pasiones? Que no nos callamos lo que los demás, por compromiso o por civilidad o por institucionalidad, sí se quedan callados. Nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga y estamos diciendo, aquí lo que está mal no son el fraude electoral, aquí lo que está mal es el proceso electoral en sí mismo que ya está viciado. Aquí lo que está mal no es que se desbordó la manifestación, lo que está mal es que desde un principio iba encaminado a eso. ¿Qué esperaban? Nos sitiaron la ciudad, convirtieron esta ciudad por unos días en un búnker militar. ¿Qué esperaban que pasara, por favor? Entonces, eso es lo que está pasando y eso es lo que somos nosotros, la expresión genuina y legítima de la lucha de clases, la avanzada de la lucha de clases. Y pues bueno, al asumirnos como tales, estamos conscientes de que va a haber consecuencias y va a haber represalias, pero ¿saben qué? El pueblo está a nuestro lado. Son más las manifestaciones de simpatía y de solidaridad, no solamente con los anarquistas, sino con el movimiento de oposición extraparlamentaria, que las opciones de condena y de rechazo. Y las opciones de condena y de rechazo son las que vienen instrumentadas y programadas de los medios de comunicación. La señora que se la vive pegada viendo las novelas, por supuesto que se escandalizó porque le rayaron la Alameda, porque ya no iba a ir a poder pasear el domingo, porque no le pasaron toda la película completa. Entonces, a medida que nuestra voz se escuche más fuerte y llegue a más oídos receptivos, nuestras opiniones van a ser más generalmente aceptadas, y lo que se va a generar aquí es una correlación de fuerzas distinta. Acostúmbrense, señores periodistas, a tratar con los anarquistas, porque no somos fantasmas, porque no somos encapuchados. Somos una fuerza política que viene afortunadamente en ascendente, y al gobierno del Distrito Federal en algún momento va a tener que sentarse a hablar con nosotros. Ahorita eligió el palo, dialogar con nosotros a través del palo. Nosotros vamos a elegir cómo respondemos a eso y cómo defendernos por la lucha política, abierta, pública. Pero en algún momento vamos a crecer tanto y va a ser tanta la simpatía que se genera alrededor de nosotros que se van a tener que sentar a hablar con nosotros directamente, sin chantajes y sin presiones. Entonces, a colación también a esta pregunta, ¿tienen ya pensados movilizaciones? Diario movilizaciones por los presos, todos los días, hasta la 12. Y bueno, vamos a ir cerrando un poco ya esta conferencia de prensa. Simplemente, pues, hacer una reflexión. Bueno, se dice, condenan los actos violentos, ¿no? O sea, nosotros más bien lanzamos una reflexión, ¿no? Violencia es un término muy genérico, es un término muy amplio, ¿no? Habría que ver, ¿no?, que a qué nos estamos refiriendo con esto de violencia, ¿no? Como ya hemos dicho, nosotros pensamos que sí hay una violencia, que es una, hay una violencia constante, hay una violencia permanente de parte del Estado contra expresiones organizadas y políticas, pero en general contra la sociedad, en general contra todas las personas, ¿no? Nosotros a veces no la sentimos, ¿no? Estamos muy inmersos en nuestra cotidianidad, pero bueno, se ejerce violencia sobre nosotros cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de violencia, tendríamos que estar aclarando un poco sobre a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Nosotros efectivamente rechazamos y estamos en contra de esta violencia que el Estado, que el gobierno, que los poderes fácticos de este país ejercen en contra de la población y ejercen en contra de todos nosotros cotidianamente. Por supuesto que estamos en contra de esa violencia. Una pregunta más, nada más, después de lo que se vivió y vimos el sábado, ¿esperaríamos que en las siguientes protestas la misma intensidad? Más breve, por favor. Esta reportera de la que fue secuestrada, San Juan o San Juan, dijo que van a haber muchos anarquistas en los próximos 6 años. Yo creo que lo que vamos a esperar, si las cosas siguen como están, es que el pueblo efectivamente va a salir a manifestarse a las calles, a pelear por sus derechos. Y si este gobierno local y federal sigue con esta cerrazón, va a haber muchas más protestas. No lo quisieran, nosotros no somos apóstoles de la violencia, no estamos buscando el derramamiento de sangre, estamos buscando la defensa de nuestras condiciones de vida. Pero si ante la cerrazón oficial, si nos están cerrando los caminos hasta pagarnos el pan, entonces seguramente va a haber muchas protestas. Ya si estas vienen de los anarquistas o no, esa es otra cosa, ¿no? Pero de que va a haber muchas más protestas, esa tengan seguros. Ya venía en ascendente desde hace unos años atrás. ¿Pero protestas similares a las que vimos el sábado? Mago no soy, pasaje. Yo creo que lo correcto sería que esa pregunta se la hicieras a quien es responsable de la magnitud de la violencia que se vivió. Entonces, esa pregunta tendrías que hacérsela a Enrique Peña Nieto, a Mancera, a quien provocó ese nivel de violencia. Ellos son los que te tienen que contestar hasta cuándo van a seguir violentando a la población hasta ese nivel. Entonces, bueno, por esa parte sería todo. Agradecerles a todos su presencia. Se repartió un comunicado de prensa, ¿no?, y un boletín. Muchas gracias. Señores, solo para terminar, acérquense a hablar con nosotros. Somos un puente abierto para hablar. Llamamos a MBS, les mandamos mensaje y no nos quisieron recibir. Ellos tendrán sus razones. Reciben al 132, reciben a los niños bonitos de las privadas. Los anarquistas somos públicos y abiertos. Tenemos muchas cosas que decir y en cualquier momento, ahí están nuestros medios de prensa, están nuestros contactos. Acérquense a hablar de nosotros, pregúntenos a nosotros lo que nos tengan que preguntar en vez de estarse tragando toda la cosa que esos editorialistas les señalan.